Vamos a hacer una entrevista a alguien que representa pasado, presente, futuro, que representa el ideal real de cómo debe ser una mujer comprometida con el pasado, con el presente y principalmente con el futuro. Una lección de vida que nos van a dar en esta entrevista que ya viene a continuación con Ariana. Soy Ariana Laí Rueda, estamos en Oscuras Realidades. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa, que intenta revelar las verdades, que si bien estas no se ven a diario, se ocultan, maquillan y tergiversan. Es por ello que a continuación te diremos la verdad en nuestras entrevistas con sus protagonistas. Estamos en el siglo XXI, en el cual venimos arrastrando relaciones patriarcales, por lo tanto machistas. ¿Qué opinas de ello? El patriarcado es la forma más antigua de opresión de la mujer, que sigue influenciando todas las relaciones de poder en las relaciones sociales. Es un tema que tiene que cruzarse con la lucha al capitalismo y al imperialismo, porque es evidente que una mujer rica, así como un compañero de la sexodiversidad que tiene dinero, tiene menos problema de lo que puede tener una lesbiana negra, por ejemplo, y pobre. Y a pesar de eso, el machismo interesa todo, toda la vida. Y la mujer que es en el centro de la producción y reproducción de la vida, es decir, en la reproducción de la vida y también en la producción, en el trabajo que hacen, sea en el interior del hogar que en el exterior, tiene como una ventaja para reflexionar sobre este tema. Desafortunadamente ha habido una separación entre la lucha de las mujeres proletarias por la libertad de todas y todos y la lucha de algunas mujeres que después la derrota del, sobre todo hablamos de los países capitalistas, del gran siglo de lucha radicales, ha continuado haciendo del feminismo una cuestión, digamos, académica, de reflexiones, no unida a la lucha general. Es un tema que tenemos que retomar las mujeres, porque se tiene que saber que sin una relación social fuerte entre mujeres que se entreguen valor social entre ellas, hasta cuando uno piensa que el valor social de una mujer es, tiene la misma medida de neutra de la masculinidad, del machismo, del hombre, esto no puede funcionar. Las mujeres tienen que entregarse fuerza entre ellas. ¿En qué medida la dirección de la Iglesia tiene responsabilidad en ello? Las religiones, como decía Marx, son la droga de los pueblos. Esto sigue válido. Esto no tiene nada que ver con la expresión individual de una espiritualidad. Pero cuando las religiones, sobre todo las religiones monoteístas, se pretende hacerse política, pretende hasta hacer el Estado, un Estado religioso, confesional, se junta la opresión de género con la opresión política, porque siempre las religiones quiere controlar el cuerpo de las mujeres. Desde mucho tiempo antes siempre pasó así. La primera, la medida de civilización de una sociedad siempre se ve del nivel de libertad que tiene la mujer. Se dice que este debe ser el siglo de todas las liberaciones, pero ¿será también el momento que la mujer decida sobre su propio cuerpo? Claro, la mujer tiene que decidir de su propio cuerpo. La libertad de la mujer, la decisión de la mujer de, con respecto a los hijos, con respecto a su manera de ponerse ropa, de ir en la calle, tiene que ser de la más completa libertad. Y hoy más que nunca es muy importante retomar la rienda, como hemos hecho en el siglo de antes, de la libertad de las mujeres de decidir de la maternidad, de decidir de su sexualidad, de decidir de cómo y con quién quiere casarse. Esto no es una lucha de un país o de una mujer, es una lucha de toda la humanidad. ¿Cómo notas la inclusión femenina en el mundo político y social? La lucha de las mujeres se dan a lo largo y ancho del mundo. Hemos visto la lucha de vencedoras de las mujeres en Argentina con respecto al aborto, pero hemos visto también en la India cómo hace algunos años las mujeres campesinas se han organizado entre ellas con el instrumento que tenía por trabajar en el campo para hacer correr a los hombres violadores y hasta asaltar cuarteles de policía que eran cómplices de todo eso. Tenemos que resaltar la lucha del pueblo mujer y tenemos que rescatar nuestra genealogía en la historia, en la filosofía, todas las mujeres valientes que han hecho grande la humanidad y que han sido ocultadas porque solo se vieron los hombres. ¿Cuál sería tu mensaje a los hombres para cambiar esta realidad? Un hombre que utiliza la violencia, que no entiende la igualdad en los seres humanos, en la diversidad, no es un hombre. El machismo es solamente una fuente de ser lacayo con respecto a los ideales dominantes. Como comunista no puede existir uno que se diga compañeros, que se diga socialista, que se diga hasta progresista, que no concibe la igualdad de género, que no consigue de mirar a los seres humanos en su diversidad, en su derecho a la diversidad, y hasta que se transforma en un enemigo. Pero sobre todo mi mensaje sería a mujeres de entregarse fuerza, porque esto, los hombres machistas piensan que pueden imponerse con la fuerza. Si ve que no puede imponerse porque hay del otro lado una fuerza social colectiva de las mujeres, entonces son cobardes lo que hacen así, se van a callar. ¿Qué figura mundial destacarías en esta lucha por los derechos humanos y la igualdad de género? No, eso no existe, la igualdad. Se consigue con la lucha, se consigue con la lucha, con niveles, con una lucha permanente que, como toda la lucha, tiene momentos de mediaciones también. Porque los hombres tienen que entender, sobre todo si son camaradas, que hay un espacio a compartir. Y que a veces para compartir este espacio ellos no tienen que pasar en primero, como siempre esta sociedad le ha dicho. Y son como siempre las mujeres que tienen que conquistar este espacio, porque indudablemente es también una lucha de género. ¿Cómo incluirías a la juventud en el mundo actual? La juventud es el futuro. Y ante de todo, no tiene que ser lo viejo, que tiene que incluir son los jóvenes, que tiene que conquistar su espacio con más valores, con más lucha, con más radicalidad, con más perspectiva de futuro. ¿Cómo notas la inclusión femenina en el mundo político y social? Esto depende siempre del nivel de la lucha de clase. Si hay países como Cuba, donde se hizo una revolución, donde las mujeres son fuertes, son mayoría en muchos sectores, empezando por esos sectores como la ciencia, donde siempre los países capitalistas pasan después cuando están. Y que son considerados profesiones de hombre, ¿no? Pasando por Venezuela, donde la ley que se consiguieron por la lucha de las mujeres, ahorita permiten que el poder de las mujeres se dé, las mujeres que están al mando en porcentaje de más de 80% en la organización popular, pero que están al mando también en la estructura del Estado. Siempre se ve si una mujer de verdad tiene avance en la sociedad, se ve del nivel de poder que tiene. En un mundo desigual, ¿cómo incluirías a las personas con discapacidad o mal llamados discapacitados? Yo prefiero llamarlo personas con capacidades diferentes, porque en la medida con la cual se tiene que construir una sociedad de iguales en la diferencia, esta diferencia también se tiene que, en una sociedad comunista, esto no existiría, el dolor, claro, el sufrimiento, cuando tiene naturaleza física o psíquica, es difícil que pasen también en una sociedad socialista, pero las condiciones de los ideales diferentes la disminuye muchísimo, sobre todo disminuye el nivel de dificultad de racismo que en una sociedad de violencia, de carrera al individualismo tiene que sufrir la persona que son diferentemente capacitadas. Y es una tarea, claro, es una tarea, y entre tanto tiene que ser una tarea concreta para conseguir ley que no privilegien solamente a la familia rica que puede permitirse todos, que el Estado asuma los servicios públicos y que, así como las personas mayores entreguen los derechos, asistencia y un compartir digno a las personas que son diferentemente capacitadas. Te agradecemos por formar parte de la entrevista. Estaremos en contacto. Tu opinión aporta demasiado para que juntos logremos avanzar en este proceso liberador. Y para concluir, un mensaje de esperanza, de lucha, de victoria. Revolución mujer, mujer revolución. Hasta la victoria siempre. Un abrazo. Tal cual lo dije, lo sostengo y lo sigo manteniendo. El entrevistar a Geraldina es un placer que es para muy pocas personas. Realmente. Geraldina, una compañera que tuve la suerte de conocer allí en Caracas, en Venezuela. Y bueno, la ternura, la pasión, el amor hacia el prójimo, hacia lo que es la vida. A ella, muchísimas gracias por esta entrevista y seguiremos avanzando porque el mundo no para y siempre estaremos presentes.